Sáquese de aquí, señor operador, que este es un secuestro y yo manejo el convoy. Mejor haga caso para ustedes mejor, así es que hágase a un lado porque ahí le voy. Hace 4 años que a mi novia perdí, en esas muchedumbres que se forman aquí. La busqué en andenes y en salas de espera, pero ella se perdió en la estación de Valderas. En la estación del metro Valderas. Del metro Valderas, ahí dejé embarrado mi corazón. Estoy muy alterado. Ya lo dijo Freud, no me acuerdo en qué lado, solo la experiencia que he experimentado. Antes de la ruta que me lleva al trabajo, hoy estoy dispuesto a mandar al carajo. Llévame a Sinaloa hacia donde quieras, pero no me cruces, no. Por la estación de Valderas. En la estación del metro Valderas. Ahí fue donde yo perdí a mi amor. Estación del metro Valderas. Ahí dejé embarrado mi corazón. Vida mía, te busqué de convoy en convoy.